noche, las 9:13 ya. ¿Johnny? Bueno, estamos en comunicación telefónica con Pedro Sala, quien está en la escuela Ocho Ruedas, allí con la escuela de rollers aquí de Santa Rosa. Así que ya lo saludamos, Pedro. Johnny Moleker te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, van a organizar una competencia este fin de semana en el Autódromo Provincia de La Pampa de rollers, ¿es así? Sí, es una competencia nacional, a nivel nacional, que estamos haciendo una convocatoria muy importante y tenemos muy buena respuesta de todos los patinadores del país. Vienen patinadores que están en la selección, otros que son campeones a nivel nacional, otra gente por ahí que el patinaje se divide, como siempre, hay gente amateur y gente profesional, y bueno, a nivel amateur también viene gente muy importante que, por ejemplo, ha ganado la Sprint Roller, que es la carrera más importante de la Argentina, que convoca a 4.000 patinadores, y bueno, viene gente que ha estado en el podio de esa carrera. Entonces, bueno, con mucha expectativa se vive todo esto. ¿Cuál va a ser un poco el cronograma o cómo se va a disputar la competencia? El cronograma, bueno, vamos a abrir el predio, el autódromo, este domingo a las 19, a las 8 de la mañana. Vamos a arrancar con una categoría intermedia que es de 12 kilómetros y luego a las 10:30 aproximadamente van a estar largando ya toda la plato fuerte, sería, que son los 20 kilómetros con todos estos referentes del patinaje que te digo. Luego va a ir una categoría de 6 kilómetros, otra de 2, y los infantiles que también van a tener su lugar, que también es muy importante remarcarlo porque vienen chicos de Buenos Aires, de Mendoza. Todos nuestros niños de acá también están participando, entonces es bueno que vengan de otros lados a participar. Estuvieron participando en Olavarría en el último fin de semana y terminaron en el segundo lugar. También, estuvimos ahí en el podio, la verdad que fue muy bueno porque era la primera vez que salíamos de la provincia a competir. Con este grupo de niños que es nuevo, que recién comenzamos a trabajar el año pasado, pero bueno, aparentemente asimilan todo muy bien, rápido, porque tuvieron una buena actuación, así que muy contento por eso. ¿En qué edad andan los chicos que participan en esto? Entre los 5 y los 13 años, aproximadamente 14, ellos en ese rango de edad. Pedro, ¿es un deporte caro? Es como todo, una vez que empezás a meterte es caro, o sea, tiene su costo, sí, tiene su costo. No es caro ponerle como otro deporte, no sé, como el ciclismo, ponele. Sí. Pero es caro, tiene, o sea, los componentes... ¿Porque que los patines son caros, los rollers? Y el mantenimiento, hay que comprar ruedas, ponerle un juego de ruedas, te sale 3.500 pesos y lo tenés que ir cambiando cada... Y depende de cuánto andes, ¿viste? Pero capaz que de cada 3, 4 meses, si andás seguido, tenés que cambiar un juego de ruedas, seguro. Claro. ¿Y es un deporte individual o también hay alguna competencia que se participa por grupos? Hay competencias por grupo, sí. Por ejemplo, bueno, este fin de semana... la modalidad fue por equipo, todos los chicos corrían de forma individual, pero sumaban puntos para el equipo. Entonces por eso ganamos en equipo. Y bueno, hay individual y bueno, también hay competencias en equipo, por relevos, la verdad que sí se puede trabajar así. Y es un deporte, yo recuerdo ver en los Panamericanos, que es patín de velocidad, ¿así? O exactamente. ¿Es eso? Exactamente, sí, con roller, lo hacemos con rollers, o si no, el patín carrera, que es como, el patín carrera es como una zapatilla, pero con ruedas, o sea, tenés mucho menos agarre en el tobillo que el roller, entonces el tobillo trabaja todo mucho más, tenés mucho mejor desplazamiento. Claro. Está bien, y utilizan casco también. Todas las protecciones, claro. Sí. O sea, a nivel profesional solamente te pones el casquito y vas a la pista, pero toda la gente y los niños y la gente que arranca siempre protecciones, coderas, rodilleras, muñequeras y casco, eso súper importante, siempre en todas las clases lo recomendamos, porque bueno, cualquier golpe puede producir una lesión. ¿Y hay un resurgir de esta actividad desde hace un tiempo a esta parte o no? ¿O siempre se mantuvo? No, o sea, ya por el 90 y pico, viste que fue un boom, que sí. Había gente patinando por todos lados. Uh-huh. Después se vino abajo y en 2009, 2010 empezó a resurgir y empezó a levantar. Y ya hace un par de años se está haciendo mucho, y se perdió mucha gente del patinaje también, porque en esa época hubo muy buen nivel de patinaje y muy buenos representantes a nivel nacional e internacional, tuvimos muy buenos corredores, pero se perdió todo el semillero, y bueno, entonces empezó a resurgir en esa época, 2009, 2010, como te digo, y a levantar, y hace ya un par de años se está haciendo mucho hincapié en el semillero y hacer resurgir a todos los chicos. Claro. En este momento, los chicos donde, ponele, chicos de 15 años a los 20 y pico o 25, no hay gente casi de que patine en esa edad. Entonces vos vas a las competencias y solamente hay chicos más o menos, como te decía, entre los 5, los 13 años, 14, pero hay un rango de edad que se perdió. Uh-huh. Sí. Así que bueno, eso... una lástima, pero bueno, hay que empezar a trabajar como se está haciendo en muchos lugares del país, no solamente acá. Bueno, acá la verdad que en Santa Rosa es un boom porque es nuevo, nunca hubo, y acá es el crecimiento y la evolución de todos los patinadores, tanto niños como adultos, es increíble, así que acá en Santa Rosa es algo único. Pedro, muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés y lo mejor, por supuesto, para la competencia el domingo. Bueno, los invito a todos. Muchas gracias a ustedes, les invito a todo el público, es para la familia, la entrada es libre y gratuita. Vamos a estar ahí, bueno, dando todo este show de patinaje, que la verdad que es muy lindo para ir a ver. Y el cierre, vamos a tener ahí unas clases de aerorumba con Wilmer Ortiz, y el cierre final va a ser con Lucas Crespo, así que también está bueno para que vayan a verlo. Y bueno, dejo la invitación abierta para todos. Muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias. Pedro Sala, responsable de la Escuela de Rollers 8 Ruedas, aquí de Santa Rosa. Bien, las 9:20, ya volvemos. Lo escuchaste en Radio Kermés. ¿Cuando yo tocaba timbre en la Ciudad de Buenos Aires?